Mujeres en el Surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí con Rosalinda Dionisio de San José del Progreso. Y pues primero una pregunta es, ¿cómo te describías a ti misma? O sea, ¿quién es Rosalinda Dionisio? Me considero una mujer indígena, zapoteca, también pues activista, que trabajamos en el proceso de defender la tierra y el territorio, pero también los derechos humanos, ¿no? Que es uno de los factores que pues nos ha impulsado a la exigencia, ¿no? Ya que, pues, como todo mundo sabe, están escritos en diferentes convenios, en diferentes leyes, pero que pues desgraciadamente no se han logrado cumplirse, ¿no? O sea, no se han ejercido, ¿no? Pues a este proceso de defensa territorio por nuestra comunidad, ¿no? Y que pues desgraciadamente tuvimos la, pues no sé si decir suerte o maldición, de ser ricos, ¿no? En minerales, y que pues ese mineral pues se ha acudiado por las grandes empresas, ¿no? Y pues ahorita tenemos en una etapa de explotación a una empresa minera canadiense que se llama Catlán, es filial de Fortuna Silver, y que pues está desde la llegada de esa empresa pues nos rompió, ¿no?, el tejido comunitario, la vida comunitaria en San José del Progreso. ¿Qué te movió a entrar a esta lucha, ¿no? ¿O por qué le entraste? De hecho, nosotros no sabíamos que desde el 2002 ya se había hablado del tema de minería y la comunidad no sabía nada, ¿no? Entonces eso, pues cuando empieza todo este movimiento del proceso de exploración, pues también no sé si son coincidencias, pero también baja el nivel de agua, ¿no? De acá en la comunidad, de nuestros pozos, y eso también pues nos mueve, ¿no? Porque pues el río es vital para las familias, y entonces decir no tenemos agua, ¿qué está pasando? Lo triste es de que pues la empresa, por todo el poder político y económico, pues sigue haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuál es la lucha ahí de la coordinadora y de San José? La coordinadora justo surge porque que, pues, tenemos la postura ahora de defender la tierra, que hasta el momento hemos logrado también una parte, porque sí lo hacemos mención que el proyecto San José 1 marca 702 hectáreas. Si ellos estuvieran en toda ese plano, pues creo que no, o sea, ya no estuviéramos como comunidad todavía, ¿no? Pues nosotros creemos de que el que San José, por toda la imposición, por toda la corrupción que hay, que esté trabajando a la empresa, pero no podemos permitir que las demás comunidades pues les pase lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Y creo que el denunciar, el decir lo que la coordinadora ya desde el 2008 a la fecha ha estado resistiendo, ha estado denunciando, pues creo que eso también deben de saber las demás comunidades, que también sabemos que en el territorio hay de más de 400 concesiones mineras ya otorgadas, y que pues San José del Progreso y San José de Gracia son las primeras dos que pues están en proceso de explotación, ¿no? Entonces, lo que no queremos es como decir que no teníamos la información y que nos caiga como agua fría, ¿no? Que de repente lleguen, se instalen, ¿no? Y eso creo que para nosotros fue uno de las desventajas que tuvimos como San José del Progreso, porque yo creo que si hubiéramos tenido la información que ahora se tiene de diferentes concesiones, hubiera sido pues un proceso más diferente, ¿no? O sea, la comunidad se hubiera logrado establecer asambleas informativas, se hubiera logrado establecer más talleres informativos, más a invitar a otras luchas de otros países, estados, como para que tuviéramos una toda la información verídica, ¿no? Porque ahorita se manejan como muchas informaciones, pero que esas, pues siempre por lo regular son a favor de la empresa, ¿no? Que traen el desarrollo, que con esto sí van a hacer un pueblo del primer mundo y cosas así que pues sinceramente sí todas las comunidades, todos los pueblos queremos mejorar, pero también a beneficio de todas, de toda la comunidad, no a beneficio personal, ni aunque sea de manera individual, porque eso es lo que rompe la estructura comunitaria. Ya de la llegada de la empresa ha traído pues ya sin fin de cosas, ¿no? Y una de esas pues son la persecución de los compañeros que estamos en contra de ese proyecto, personas heridas, personas con proceso, ya tuvimos muchas personas detenidas y al grado de tener 2 personas asesinadas, ¿no? Para San José del Progreso pues es pues muy, muy doloroso, porque nuestra lucha no era exponer a nuestros compañeros y mucho menos que perdieran la vida, ¿no? Porque los queremos también con la forma o el ideal que ellos tienen, pues podría fortalecer más que no estando, ¿no? Entonces, los compañeros y las compañeras que estamos dentro de la organización tenemos claro que lo que implica un proyecto minero y que eso justo nos va a destruir la vida, y es lo que por lo que estamos luchando, ¿no? Defender la vida, y una de las partes en defender la vida es defender la tierra y el territorio. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. Escúchanos la próxima semana. Producción Rayo Cruz, a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pez en el Árbol.